comienzo musical junto a la banda Hermanos de Sangre, el tema Mala Onda. Norberto Fernández en la conducción, programa realizado en San Martín de los Andes, en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5. Tratando de reaccionar a la noticia y bueno, y tratar de seguir adelante con este legado ante esta gran pérdida, como fue uno de los precursores del heavy metal a nivel nacional, como es Ricardo Iorio. Siempre habrá una radio, un programa de radio o un loco de radio para seguir sosteniendo que esta música debe elegirse de alguna manera para el cambio de una sociedad en cuanto a no creerse cualquier verdura que se dice y bueno, y seguir en la lucha. De eso se trata en la difusión de este género llamado metal. Siempre llevando adelante este verdadero sentimiento por esta música llamada metal en cuanto a la defensa y a la difusión de este género musical que no en todos los lugares, como ya sabemos, no tiene cabida, pero acá estamos para darle el lugar merecido que tiene que tener este género musical. En tiempos que se vive intoxicado de tanta falsedad, hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Dentro de esa falsedad, tanta mentira que mienten y compran con la mentira. Y fíjate en tu posición si te mejora o no. Por eso, en mi persona y en la difusión de esta música, yo no voy a mezclar la política ni tener mi punto de vista a favor de alguien, puesto que vivimos de muchas mentiras a lo largo de tantísimos años y aparecen estos personajes en la política que dicen cambiar para la mayoría, pero no es así. A la hora de ir a elegir, cada uno tiene la decisión en sus manos de qué país le gustaría tener y qué país no le gustaría volver a tener. En estos tiempos que se vende mucho humo, precisamente el tema que vamos a compartir a continuación, pero sin antes recordar que este programa, además de compartirlo en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, es grabado en su totalidad para luego pasarlo a compartir a lo largo de la semana con las radios y medios que apoyan al metal en la difusión. Y también un saludo enorme a los oyentes de las radios que a continuación vamos a estar mencionando con mucho gusto, como siempre lo hago y lo recalco al decirlo, porque es sinceramente de esa manera mi expresión al mencionar dichos medios que son muy, pero muy importantes en la difusión de este estilo llamado metal. Martes a las 12 horas en demoteradio.com.ar, Radio de General Roca, Río Negro. Martes, 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas en Ginebras, radio.radio 12345.com, Radio de Villa Dolores, Córdoba. Martes, 20 horas en Lado Salvaje, radio.com, Radio de Mendoza. Miércoles, 9 horas y viernes, 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal punto radiostream 123.com, Radio de San Martín de los Andes, Neuquén. Miércoles, 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de Corrientes. Miércoles, 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles, 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de Buenos Aires. Jueves, 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, Chubut. Viernes, 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Sábado, 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en Entre Ríos. Sábado, 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y este programa es compartido y alojado junto a muchos programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos al encuentro nuevamente con la música en Inyectando Metal, programa número 177. Vamos con la música de A Fundir. El tema es Humo Negro y después la banda Represalia. El tema es Sin Remordimiento. Inyectando Metal. Arcadas mí, desconfío de vos. Sé que nada te espera. No. Te veo a vos corriendo. Te esperan en algún lugar. Te esperan. Son carne fresca. Ríen de vos. Despertate. No te equivoques. Desconfío de vos. Sé que nada te espera. No. Insectando metal. Con tus huesos, policía. Insectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Hola amigos, ¿cómo andan? Acá les habla Flavio de la Ira del Ser y los quería invitar este sábado 11 a partir de las 20 horas al Galpón de Hurlingham. Esto es en Avenida Roca 1271 a partir de las 20 horas. Vamos a hacer el Guerreros de Acero, primer recital que hacemos con cuatro amigos. Así que están convocados todos. Va a haber artesanos del metal, también va a haber cinco bandas en vivo: Mi Propia Necrológica, Grito, Valium, Abismo y Lady Evil. La entrada la consiguen con las bandas o con los organizadores. Bueno, les quería contar que Guerreros de Acero somos cuatro amigos que nos propusimos crear un espacio en donde hacer un evento de calidad para que se presenten las bandas y tengan su espacio también. Estos amigos somos Andra de Artesanos del Metal, Gaby de Abismo, quien les habla, Flavio de la Ira del Ser, y Gustavo Montero, alias El Gaucho, el cual está pasando un delicado momento de salud. Bueno, los convocamos a todos para hacer el aguante, porque todo lo recaudado en la fecha se lo vamos a destinar a la familia de Gustavo. Así que los esperamos. Acuérdense, sábado 11 de noviembre en el Galpón de Hurlingham a partir de las 20 horas. Los esperamos, loco. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 177. Recién pasaba la voz de Flavio de la Ira del Ser, invitando a este evento Guerreros de Acero que se va a llevar a cabo el día sábado 11 de noviembre. Programa realizado en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, el día lunes, desde las 21 horas en vivo. En la conducción, Norberto Fernández. Respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía. No me... Saludamos a quienes estén escuchando en este momento este programa en vivo, así también en las distintas repeticiones que tiene a lo largo de la semana este programa. En el día de hoy no tendremos entrevista, teníamos casi pactada una, pero bueno, no recibimos respuesta. Así que seguramente en próximas semanas o la siguiente o quién sabe cuándo o cuando estés realizando la entrevista y bueno, va a estar dicha entrevista. Ahora nuevamente vamos a la música. De eso se trata este programa, además de poder emitir algunas palabras, no tanto para no ser aburrido en el sentido de hablar mucho y pasar poca música. Así que vamos a ir con las siguientes bandas. La primera es Abismo, el tema es Tiempo del Corazón y la presentación de la banda de Misiones llamada Quebranto, el tema Rompiendo Cadenas. Inyectando Metal con la pasión desde el primer día. Nace de la noche negra, es tiempo del corazón. abandonar las tinieblas. Inyectando Metal. Continuamos en Inyectando Metal. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el... Vamos a escuchar a las bandas Matras, el tema Sin Detenerme y Demencia. Qué nombre, ¿no? Demencia. La que algunos funcionarios tienen y quieren implementar en toda la nación, ¿no? La demencia. Vamos con precisamente la banda Demencia, el tema Engendros. Primero, ahora sí, la música de Matras, el tema Sin Detenerme. Estaba apurado de salir el tema Engendros. Sintiendo el fuerte ardor del sol, Seguimos en Inyectando Metal, programa número 177, realizándolo en vivo en este momento a través de FM Ser Metal 99.5, el día lunes desde las 21 horas. Ya tenemos en puerta los dos temas siguientes de dos bandas, obviamente, distintas. Y la presentación de la banda Infección. El tema es Sentencia Generación y la banda Represalia. El tema Guerra entre... vamos nuevamente, Norberto. Guerra entre pobres. Así continuamos. Pero lo más grave de Orión es que la gente de la comunidad vio cómo los paramilitares andaban acompañando a la fuerza pública. Continuamos en Inyectando Metal. Recién pasaba nuevamente la banda Represalia o Represalia con el tema Guerra entre Pobres. También habíamos compartido otro tema de esta banda, se me traspapeló acá, se me hizo una mezcla en la lista y habíamos cargado dos temas de esta banda colombiana. El primero que habíamos escuchado, el tema Sin Remordimiento, hace unos minutos atrás, y recién escuchábamos Guerra entre Pobres. Programa que estamos realizando en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Programa que grabamos y lo compartimos a lo largo de la semana. Lo grabamos cuando estamos realizándolo, o sea, en este preciso momento, como todos los programas anteriores. Y de esa grabación queda, obviamente, cada programa, ¿no? Y lo pasamos a compartir a lo largo de la semana con las radios amigas y también con los oyentes de estas radios, que con mucho placer y sinceramente lo digo y humildemente lo digo, nos hacen o nos dan la posibilidad de llegar a otros lugares con este programa. El día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y en FM Ser Metal .radiostream 123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en metalargentumradio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Mientras aguardo el ingreso de los siguientes temas,

si te vas. Y le entregué al destino mi corazón. No soy de esos que huyen de una razón. Todo lo que perdemos para ganar, para cumplir un sueño de libertad. Nunca hay que olvidar, nunca hay que olvidar. Observo antes de entrar, y ese misterio hace pensar que nadie llenará el vacío, nadie apagará tu luz, y esta vida siempre ha sido cara o cruz. Debo llegar a un río en soledad, la lluvia lo estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Para cumplir un sueño de libertad. Nunca hay que olvidar, nunca hay que olvidar. Escuchábamos a la banda Nahual. En realidad es una banda de rock. Podemos decir un poquito tirando al metal, ¿no? Muy poco, pero bueno. Es una banda de rock pesado, así se considera. Hacemos la aclaración porque por ahí presentamos una banda pensando que es más inclinado a lo que es el metal, pero también sin dejar de lado a estas bandas que merecen la difusión en los medios de difusión. Así que por eso queríamos compartirlo también, más allá de que no sea netamente metal, pero bueno, es una banda, vuelvo a decir, que tiene el merecido lugar en un medio de comunicación para difundir su música. Habíamos presentado a la banda Otro Paria con el tema La Voz, y bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con la reproducción, pero vamos a intentar de corregir este error para luego pasar a compartir la música de esta banda que anuncié. Otro Paria con el tema La Voz. Ahí estamos tratando de solucionar este inconveniente. Seguimos adelante con este programa. Errores que van surgiendo en este programa realizado en vivo, que por más que quisiéramos solucionarlos a la brevedad, cuesta un poco ese tema de solucionar algo cuando no quiere reproducirse. Así que vamos a continuar escuchando las bandas que tenemos para proponer en este programa número 177. Ahora vamos a pasar al plano internacional. Vamos a ir con la banda Burden of Grief, o Grief. El tema es Pepperet Dreams. Y después la banda Quarzaborn, el tema es Dance Macabre. Vamos a la música. Pasión por la radio, pasión por el metal, inyectando metal. Right.

Aguante Metal. Continuamos en Inyectando Metal, escuchando la cortina de fondo a nuestra palabra a cargo de la banda Chehuelche, el tema Constancia. Vamos a intentar reproducir el tema de la banda Otro Paría, el tema La Voz. Así, ay, que me ves desde me ves, que me ves así. Ay, que me ves de perfil a mí. Vos me bebes, yo me vengo hasta el cuadril. Ya no más, esto es puro cuento. No da más de versos y versos perdí. La basura corrió, se le fue la voz. La repu. Nadie te espera. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Así cumplíamos con la emisión de el tema de la banda Otro Paría. Lo que uno vive. Continuamos en Inyectando Metal de la siguiente manera. Vamos a ir a escuchar a la banda Brat, el tema Social Grace, y después la banda NDR, el tema es Tanger. Norberto Fernández. Empezando en los últimos minutos de este programa número 177. Son tantos años sin detenerme, son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Vamos con la música de la banda Pathfinder, el tema es Accelerate, y después la banda Wither Veil, el tema es Insidium. Like the way

Llegamos al final de este programa número 177 para Inyectando Metal. Siempre sintiendo lo que uno vive, siempre mostrando esta... El agradecimiento a quienes estuvieron escuchando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas, programa realizado en San Martín de los Andes a través del 99.5 de FM Ser Metal. Saludos también a quienes estuvieron escuchando este programa a lo largo de la semana en las diferentes repeticiones que tiene este programa en las radios colegas. Norberto Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta la próxima semana y disfrutando de cada programa como si fuera el primero o el último que realicemos. La semana que viene prometemos estar nuevamente para compartir esta pasión por el metal y por la radio. Quedan en compañía de la música de las bandas Immortal Guardian, y el tema es Rise of the Phoenix, y después la banda Songs of Eternity, el tema es In Silence. Chao, gracias.